noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime y juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. Ni Pedro ni Pablo quieren ir hacia el arco. Jesús sabrá qué hacer para salir hacia adelante. Vamos a jugar con arquero. Exactamente lo que necesitamos estas Pascuas. Y lo elegí porque cerramos las Pascuas y me pareció oportuno meter a los morrones. Bien. Perfecto, boludo. Bien. Lindo. Lindo. Bonito. Muy buenas noches, claro, a todos los que escucharon la prueba de sonido y los que se van a meter dentro de un ratito. Ok. Ya no sos una mochila. Ya no soy una mochila, ya no soy, no me cargan por esta vida. La semana pasada estábamos convirtió en una mochila. Es una mochila. Es transmutación, es una de mis habilidades. Muy buen martes para todos. Programa número 37 de Metal Freaks. Uh-huh. Conducido por quien está a mi izquierda, el señor Helion. Como dije antes, muy buenas noches. La semana pasada tuvieron mi voz de hombre a través de grabaciones. Con las revelaciones. Darth Vader en su máxima presión. No sé si fue voz de hombre. No, bueno. Dejémoslo así. No sé si fue esas llamadas extrañas que se hacían, porque ya no sé si se siguen haciendo. ¿La cárcel? No, las llamadas calientes los 90. No sé, nunca recibí una. Yo tampoco. ¿Y cómo sabe el señor? Hay muchos carteles en la calle, los 90. Si en los 90. No, encima, en los 90, nació en los 2000 y dice los 90. A mi derecha. ¿Pero por qué saben de qué estoy hablando? Porque sí existíamos en los 90. Claro. Ah, bueno. No éramos tan chicos. A mi derecha, como todos los martes, a las 22 horas, nuestro querido Gong. ¿Y quién conduce los controles de la nave? ¿Quién es? ¡El diablo! ¡Maldita sea! Che, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Bien, ¿vos? Yo bien. Bien. ¿Vos? ¿Y vos? ¿Cómo estuvo el Gong Fest del fin de semana? ¿Gong Fest? ¿El Gong Fest del fin de semana? Creo que hay un audio por ahí que lo puedo explicar bien. Y hay otro. A ver, pará. Pará que hay un montón, boludo. Sí, tenemos botonera. Sí, así le hizo la cabeza a uno. También. Eso. Estás como loquita. Pero te está gastando todos los audios. Sí, sí, se los está. Se los está gastando todos de una. Ay, es que es buenísimo. Hay un hombre feliz detrás de los controles. Me estoy cagando calor. No. Pará. Ya va a llegar. Ahí va. Otro que se me reí. Ahí va. Che, antes de... Llegaste justo, Peter. Eso va para Maker, que dice, acá laburando mientras escucho la mejor radio. Llegaste justo, Peter. Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? ¡Meca! Meca. También están ahí Uri y Luchi, que nos escucharon toda la prueba de sonido. Claro. Vienen, mirá, estoy retrocediendo la charla, vienen hablando desde... Énfasis sutil, poco más. Un montón de mensajes mandaron, loco. Están hablando entre ellos, en realidad, no están hablando nosotros. A las 6 de la tarde empezaron a hablar. No, nosotros no tenemos nada que ver. Che, ¿qué día de miércoles hoy, por más que es martes? Quiero saber por qué. Quiero saber. Comenzá vos. Que arranque Gon. Ahí está. Comienzo yo, salgo de casa. Yo tendría que estar a las 2 de la tarde en Tag Team. Y salgo de casa, veo que se me va el bondi. Esperar el otro bondi, llego a la estación, veo que se me va el tren. Ahí va. 2 de 2, digamos. Llego a Constitución, salgo para tomar el 84 y veo que se me va el 84. 3 de 3. ¿Se puede superar eso? Ya si te hago decir el otro número, te tengo que decir te puse, pero no, solo tomo 3 transportes. Solo tomo 3 transportes. Oh. Y no soy el único que vivió algo parecido. Solo que no nos está dando bola. No, sí, sí, estaba esperando el pie, boludo. No, sí, me pasó. Estoy esperando el pie, le revolvíamos con una zapatilla para que bola. Vos sabés, boludo, que salgo de casa, yo siempre salgo de casa 4:30. Para llegar acá, 6:20. Yo tengo una hora de viaje desde casa. Para acá, en un solo bondi. Si hago la combineta es menos. El tema es que fui 4:30 y no aparecía. Y no aparecía. Y no aparecía. Eran menos cuarto y no aparecía. Y dije, bueno, me voy a tomar lo primero que aparezca. Así hago la combineta. ¡Salud! El tema es que, boludo... Todo borracho. Se tomó lo primero que vino. Menos mal no llegué a dar el trago. El tema es que, boludo... Me tomo el bondi. Perdón, estaba esperando el bondi. Para hacer la combineta, me aparecen 2. Juntos. 133, la reconcha de tu madre. No. 50 hasta... No, mentira, fue un 25. Hasta Cobo y Moreno. Ahí tengo el 135 y el 44. Un 25 me dura más que eso. Ahí va. Bueno, pará. No tengo audios para eso en este momento. El punto es que me subo al bondi 5:10. Llegué acá menos 5. Ahí entraba el audio. ¡Está hablando del FASO! Claro, te das cuenta, claro. Tenemos que poblar esa botonera. Sí, urgentemente. De a poco se irá haciendo. Qué bien, en Narnia, nos dice Meika. Bueno, hay cosas que pasan, muchacho. Vivimos en Plumas Verde. ¿No? A la vuelta a la concha de la lora. Hola, hola. Y 5 llegué. Ah, pensé que no se escuchaba el micrófono. No, no, no, sí, te estaba por hablar. Llego acá y el primer programa que hay los martes es periodístico. Exige. Exige porque son un montón de audios, exige porque hay como 4 entrevistas por programa. No va a ser que inicio sesión y los audios principales, o sea, lo de las intros, los separadores, no entraban. ¿Ah? ¿Ah? Así que hubo un par de mocos ahí. Venían en el 25 los audios. Claro. Concha, che. Mientras él tomó el 25, los separadores venían en el 133. Sí, sí, sí. Exactamente, boludo. Tuve que ponerme a cambiar todos los audios acá, ahí, sobre la marcha. Y encima me comí una... Vamos a decir un soplamoco. ¿Ah? Amable. Bastante amable porque fue por mensaje. Si lo tenía cerca, yo lo surtía del otro lado. No en persona como uno el domingo. No, no, no, es que si era en persona, yo lo surtía del otro lado. Tuvimos ese segmento ahí de full audios uno atrás de otro. Y tiró el audio de descanso. ¿Viste cuando gritás de desahogo? para no pegarla a nadie. Está muy bien. Para no pegarla a nadie. Eso fue lo que me faltó el domingo. Eso te faltó el domingo. Gritar. Efectivamente, gritar. Exactamente, boludo. Así que sí, tuve un día de mierda. Me lo imaginé a Gon haciendo... ¡Ah! Con el audio. ¡No, así no! ¡Mira, bicho! Así más o menos le dije, pero con la mano. Claro. Para los que no entienden qué es lo que pasó, el día sábado de la noche estaba festejando mi cumpleaños en el bar. Cerramos el bar el domingo a la mañana. Y había uno ahí que le digo si se podía retirar, que ya habíamos cerrado. Se lo digo amablemente, me doy media vuelta para decirle a otro grupito lo mismo. Y este otro me escupe. Me doy media vuelta y le digo, ¿te puedes retirar? Me dice, ¡pum! Le metí una mano. En la que se acomoda para decirme de nuevo algo, le meto otra mano y ya lo agarré del cogote y me lo llevé para la puerta. Hacía fuerza como para que no querer salir o no pasaba por la puerta, no sé qué pasó. Cuestión que lo ayudé con un leve empujoncito con el pie, con el cual no solo salió él, sino que salió la persiana del bar del lugar. Ajá. Y cuando estaba viendo de acomodar la persiana, todo siguió jodiendo, me di media vuelta. Y de repente, Enzo lo único que vio fue unas patitas flotando. Sí, literalmente, boludo. Más allá de que estaba recontra, re en pedo y re loco. Dicho sea de paso, porque está bien decirlo. Yo lo que recuerdo, le comentaba hoy, lo que recuerdo haber visto es que lo estaba sacando directamente. O sea, yo me acuerdo haberme encontrado con esa secuencia. De él, ¡te vas para afuera! Que la cara del flaco de contra... La persiana. Exactamente. Hermoso. Viste que después nosotros seguimos charlando un segundito. Rompimos un poco más la pelota, después nos acercamos. No, yo no. Yo ya no estaba. Vos no estabas. Era otro, no sé qué. Otro pelado. No sé, estaba en pedo, amigo. Me engañaste. Es verdad, el pelado barba larga. Con Marce, con el viejo Radomski. Exactamente, boludo, exactamente. Che, nos acercamos, boludo. Nos acercamos y yo lo que veo... por la puertita de la persiana es dos patitas de ir al aire, al suelo, cuerpo completo. Fue gracioso, boludo. Fue muy gracioso. No era el mismo que estaba tipo posición de María Antonieta, ¿no? Que salía la cabecita. Exactamente, ese mismo. Yo sabía que iba a armar bardo con ese. ¿Cómo? Ah. Yo cuando lo vi así medio dormido, así cabeza para arriba, que le digo a él, mirá, amigo de María Antonieta, le digo, porque estaba la cabeza. Yo te dije, mirá. Yo te dije María Antonieta. Sí, me hiciste intentar. Bueno, cuestión que yo estaba viendo de cómo carajo acomodaba la persiana y me sigo rompiendo las pelotas, me doy media vuelta y le mando una mano con comba de arriba hacia abajo a la mandíbula y se quedó tiradito en el piso pensando qué es lo que hizo mal. Le duró un rato igual. Toda la vida. Dice Luchi la piñata de cumpleaños, porque en el momento que le metí esa mano y cayó al piso, tiró caramelos. ¡Ah, mirá! ¡Qué lindo! Tiró caramelos para los costados. Así que quedó como que fue la piñata de mi cumpleaños. Está muy bien. ¡Qué lindo! No, me lo perdí. Me perdí la piñata. Dice Maker, lo que hizo mal fue no besarte. Mirá vos. Así que eso fue un poco... Un cumpleaños. ¿Cómo puede ser que yo no tengo audio de las monedas de Sonic en este momento? ¿Te das cuenta? ¿Viste? Vamos tomando vamos, nota. Hay que ir tomando hay que nota. Tomar nota. Las monedas de Sonic. Monedas de acuérdense Sonic. Acuérdense, chat. Las monedas de Sonic. Sonic. Le está hablando del faso. ¿Viste? Claro. Che. Bueno. Vamos, ¿te parece? Vamos con el primer tema. Música. Sí, vamos, tenemos que ir. Y vamos a darle el pie para que arranque el diablo. Increíble. Bueno, voy a pasar. Esta canción es de mi banda favorita, sépanlo. Wolfpack. Wolfpack, banda de funk de, creo que Michigan, Estados Unidos, si no me equivoco. Can You Tell? Esta canción se grabó en pleno recital en vivo. Todo este disco en realidad se grabó en pleno recital en vivo. Es un disco de canciones inéditas que se grabó en un recital. Y esta particularmente es de mis favoritas, que se la dedico a mi mejor amigo, si es que está escuchando por casualidad, porque disfrutamos un montón de Wolfpack. Y esta canción en particular que dice así. Thank you. just a sensitive sort, with a mind that often tends to distort what people say. What people done to me won't keep me tied down anymore, 'cause I've been out the game for so long, afraid that I might do something wrong. Why do I need to be useful? Your approval is, well, I'm gonna try from here to hell. Can you tell I'm just gone in the middle? Freaking out just a little. Reassure me, babe, so I can't. Something within, I've been treading when I'm trying to swim, but with a grip this tight, a tendonitis might keep me out the gym. Yeah, I'm vocational school after all, became a certified whatever that's called. What do I need to be useful? Your approval as well. I'm gonna try from here to hell. Can you tell I'm just born in the middle? Freaking out just a little. Reassure me, babe, so mi nombre es Gustavo, soy Scaldi del Bardo Ventos. Les mando un saludo grande para el programa Metal Freaks. ¡Saludos, hermanos! I don't know what's left to say, I'll say it anyway. Today's not my day to find you shying away. I'll be coming for you, I'm okay. Take on me. Lo siento mucho por los años. El único que canta acá igual es el diablo. El lobo, iba a decir. ¿Por qué? Del diablo al lobo. ¿Eso es un upgrade o es un downgrade? Tengo miedo. Hablando de cantar. Había noticias que nos comentó en cierto evento masivo. No, Esperá, hay más noticias nuevas que aparecieron hoy. Hola. Así que cuéntenos, señor Diablo, ¿qué noticias tiene para nosotros? Spoileé todo lo que pueda spoilear. Bueno, vamos a spoilear lo concreto sobre todas las cosas. Nosotros habíamos adelantado en algún momento que el 26 de abril tocábamos. Eso ya se confirmó. ¿Quién es nosotros? 26 de abril nosotros tocamos con Anoka. Salud. Vamos a tocar en Centro Cultural La 15. Eso es Corrientes, es Villa Crespo. Está entre Juan B. Justo y no me acuerdo la otra, ahora no me acuerdo. No importa. Lo vamos a compartir en la sí, página. Sí, sí, sí, lo vamos no a importa, compartir pero ya con la llamas a Juan y se ve justo donde queda la 15. Exactamente. Mira. Ahí va. Mira. Estuvo muy bien. Rápido, rápido. No puedo decir nada porque estuvo muy bien. Me sorprendió. Gran. Cuestión. 26 de abril. Nosotros tocamos en la 15. Las entradas ya están a la venta. Están en a la venta mediante la plataforma, déjenme que ya les digo, en CAFA Access. Okay. ¿Sí? Nosotros vamos a estar formando de un ciclo de bandas que se llama Amotinados. Este es el Amotinados número 35, que va a ser todo unplugged, va a ser todo acústico, va a estar muy bueno, va a ser divertido. Y nosotros vamos a aprovechar a adelantar cosas de nuestro primer disco. Vamos a aprovechar a hablar, por supuesto, de nuestro EP, que ya salió, que ya está presente en todas las plataformas digitales y que estamos muy contentos de que así sea. Y nada, esperamos que estén ahí. Los vemos ahí. Y hay una más, es verdad. Me hiciste acordar. Dale, contalo. Nosotros, el 22 de mayo, vamos a tocar en el club... Ay, ¿cómo es que se llama? Club... me olvidé, boludo. Es que nosotros no tocamos, vos tocas con tu banda. Yo no toco con la banda. Y además acá es un está. Spoiler. 22 de mayo en Casa Conjura. Ahí está, Club Conjura. Que es acá en Paternal. Está sobre Nicasio Oroño, para el lado de Chacarita. ¿Cómo hacen para encontrar siempre los que tienen nombre difícil en los lugares? I don't know, dijo Schwarzenegger. La única vez que escuché que tocaron en un lugar con un nombre zafable, fácil de decir, era Avenida Corrientes. Rivadavia, perdón. Es verdad. Listo. Rivadavia y Avenida Corrientes, cierto. Ah, fuimos a verlo nosotros dos y después agarraron todos los lugares difíciles. Está muy bien. Yo no tengo la culpa. Yo no les puse los nombres a las calles. Exactamente. Si es por mí, tocaría todos los días en mi casa, no es el caso. Pero sí, nosotros el 22 de mayo tocamos en Club Conjura, que es acá en Paternal. Pronto más información, pero de vuelta, vamos a seguir adelantando nuestro disco, vamos a seguir hablando de nuestro EP. Hay algo muy interesante del 22 de mayo, muchachos. ¿Saben qué es? O sea, ¿saben qué más pasa el 22 de mayo? Además de que nosotros tocamos Anoka. Estaba dormido. Sí. No sé, me preguntó algo, me siento sí, sí, como... Sí, sí, sí, me parece que se desorientó. Sí, sí, me quedé vagando en la pregunta. Es que el 22 de mayo es mi cumpleaños. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo cumplo 27 años ese día. ¿Cuánto? ¿12, dijo? La concha puta de tu madre, Helion. Nos está mintiendo con la edad. La concha, para mí no. La concha de la lora. Llegaste justo, Peter. Boludo, sí. Yo cumplo 22 de mayo. Ahí Lucho dice, me jode, yo cumplo el 20. Y pero vos no tocas en ninguna banda por ahora. Exactamente, así que no hay chance para vos. En todo caso, venía a festejar con nosotros. Claro. Viernes 22 de mayo en Club Conjura. Además de que nosotros tocamos, vamos a meter el chivito de que es mi cumpleaños, vamos a romper las pelotas. Nunca me pasó de tener una fecha y mi cumpleaños en el mismo evento. Así que me pone contento, de verdad. Además, hace mucho tiempo que yo no cumplo un fin de semana, así que mejor. Ah, hace mucho que no cumplo, dije, debe tener dos. Yo decía, ¿qué cumple? ¿29 de marzo? Quiero saber si hay piñata. El día. 29 de febrero. Va a depender de Gon, eso, ya no tengo nada que ver. Yo ya no tengo nada que ver al respecto. Pero bueno, esas son las novedades. 26 de abril. 22 de mayo. Los días de. Los por, días diablo. Por ahora. Va Excelente. A haber una más. Los días A. Los días A. De Anoka. Salud por eso. Ahí va. Te agarré distraído con lo del día. Esperando que el día A. Exactamente. Así, exactamente así. Así quiero terminar mi cumpleaños. Se metía en la batería. Yo ya lo hice antes. Ahí va. Podría ser. Podría ser. La gran Debbie Roll. Claro. Che, hablando de música. Siento que me preguntan cosas y yo no las sé. Sí. Bueno, boludo, eso te pasa por faltar un programa. Cagate, pajero. Pero falté una clase, profe. Pedile la carpeta a tus compañeros. Eso ya no corresponde a mí. ¿Qué onda vos la semana pasada? La verdad, muy bien. La verdad, muy bien. Sí, vos sí. El martes pasado tuve el placer, la dicha, la capacidad económica, por sobre todas las cosas, de poder ir a ver a AC/DC al estadio de River. Llegamos, casi nos perdemos Pretty Reckless, pero llegamos para escucharlos. Tuvo una complicación donde el 113 dio una vuelta a manzanas, creo que no sabía dónde ir. El 113 hace eso. Sí. Es un hijo de puta. Cuando no huele alguna vieja cuando frena. Bueno, pero eso es más fácil. No es un deporte que yo vea en los Juegos Olímpicos, o sea, no sabría decir. Pero la verdad, muy bien. La verdad que los escuché muy bien. A ver, son personas de... Eso, si 72, los escuchaste muy bien, significa que 78. Todavía andan bien los oídos. ¿Cómo? Si los escuchaste muy bien, significa que andan bien los oídos. Claro. Estaba al lado de él. Pegado al parlante, claro. Para escucharlo. Tiene 70 y largos algunos, 70 y cortos otros de la banda. Brian Johnson en algunos momentos no llegaba con el aire. No era que no llegaba con la voz, no llegaba con el aire. 70. Se lo habían puesto muy en 18. Muy bien hecha esa diferenciación. Porque no es lo mismo llegar con la voz que llegar con el aire. No, era un tema de voz. Se lo habían puesto en 18 y no le daba bien el aire. Estaba, había comprado, no había comprado Electra. Había comprado otro. No había comprado Whirlpool. Sí, ahí va. Y bueno, Angus Young... El único pifie que tuvo, pero es por un tema... ¡De edad, boludo! ¡Perdonásela! Esperá. Porque viene la redimisión. No me va a salir. Redención. Gracias. ¿Redimisión? Dije, ¿qué hijo de puta? La verdad que sí. Sos por eso me cagué de risa antes de corregirte. Me voy a otro recital, chao. ¡No! La única falla que tuvo fue con Thunderstruck, que... Fue como... Y en un momento decías... Es como que cambió tres veces el tiempo. Pero después cuando empezó Brian Johnson, que empezó a cantar, ahí se acomodó. ¿Después qué hizo? Se mandó un solo de... Por lo menos... Si no eran cinco partes, porque si era un número menos no lo voy a decir. Si no eran cinco partes, eran seis partes. Donde agarró, subió por la escalerita, se fue atrás, volvió a bajar. Sí. Se fue por toda la... Dice Maker ahí, vos podés, Helion, dale, vos podés. No puedo más. No como Angus Young, que sí puede, que me sorprendió. Fue y a sus 70. A los 72, que si no recuerdo mal. Incluso, como diciendo, yo puedo, fallé, pero yo puedo, en un momento hizo el punteo de Thunderstruck en el medio del solo. Ajá. Mirá qué viejo hijo de puta. Estuvo muy bien. Mirá qué viejo. Estuvo muy Aura bien. Farmer, boludo. Muy bien. Maldito viejo, boludo. Pero nada, a ver, es una experiencia única. Es una locura. La gente se pone de la nuca. Estaba completamente lleno. Completamente lleno. Sí, sí. O sea, no es que dijeron... Es una experiencia religiosa, es una experiencia... de que iglesia. Sí. Gracias a Dios no tocó ese día, pero... Creo que habría Eruca Sativa. Efectivamente, después, sí, después Coso. Pretty Reckless. Uh-huh. Que creo que nos comimos dos temas. Ahí va. Pero llegamos. Me llevé mi remerita de recital. Yo cuando... No, Maker, no. ¿Qué dice Maker? Está medio trolo, no. Maker. No sé qué le pasa, boludo. Me lo imagino a Helion re loco, cantando I was made for loving you, baby. ¡Pero ese es otro! La pobreza le está respirando aquí en la nuca, Marce. Eso es Kiss, ¿no? Claro, sí. Es otro. Encima. ¿Sabes a qué me hizo acordar? ¿Te acordás? En Spider-Man, que en un momento le ponen me encanta Led Zeppelin, dice el otro, y le ponen Lazy Dizzy. Maika es nuestro Spider-Man en la vida. Ahí va. ¡Excelente! Excelente. Gracias, vida, por poner al diablo en esta radio. Gracias por ponerme a mí en esta radio. No, no, no me puso nadie, eso no me dio pedo. yo estaba esperando que... Esperá, me regalo. 4. Te puse. Ahí va. Hasta recolecté ese audio. Excelente, para la botonera. Excelente. Excelente, está bien. Estamos, se acercó bastante, dice. No, no se acercó ni en pedo. Che, me dicen que... La concha de la lora. Me dicen que el martes en AC/DC se ahorraron en los juegos de luces. Pusieron la bola de cristal en el medio de la pista, estaba lleno de pelados. No, hubo un momento... yo abrazaba a mi señora novia, señorita novia, porque no estamos casados, bueno, no importa. En un momento, no sé, fue como un momento único, donde pasaron como 5 o 6 pelados y de repente yo me miré para atrás y había más y dije, podemos armar una convención. Era un calvario ese show. Era un... una convención de pelados, fue una cosa... Fue una cosa increíble. Fue un momento... Esa sí fue una experiencia, bueno, religiosa. Lo bueno es que... ¿Te sentiste a gusto? Me sentí... Sí. Lo bueno es que sabemos que la gente no se ahorró ni un pelo en ir al show. Claro. Ahí va. Exactamente. Se abrazaban de a tres y eran... Todos ductrios. Dice Uri. Che. Bueno, ¿te acordás más o menos cuántos temas tocaron, demás? No, ni pedo. 21. Bien. Más o menos. No, pero fácil, 2 horas hicieron. Sí, sí, fueron 2 horas y media. Porque el solo... Ah, boludo. Sí, porque el solo porque de... el solo duró media hora. Más o menos. Es que bueno, más muy... o menos. Pero están muy, muy de bien. Los 70s esos, boludo. La única vez que vi un solo tan largo como ese... mi mente va por otro lado. Fue cuando fui a ver a Quilmes a Ozzy, que okay. Zakk Wylde agarró en una, se dijo, bueno, ya está, me dieron la guitarra y me voy a poner a tocar. Y estuvo... Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, así, tuvo sí. Como 4 veces. ¿En serio? Bueno, bien, 20 minutos hizo, fácil. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, bueno, es, me hizo acordar mucho a eso. Mira, yo el solo más largo que recuerdo haber visto de guitarra fue de Tommy Thayer cuando vino Kiss. Ese fue el único solo así como completo, que encima no fue solamente él, al final del solo se complementa con el batero y... Hicieron boludeces con pirotecnia entre los dos. Pero solo de viola, así largo, solamente eso. El solo más largo que he visto hasta ahora... 30 minutos a mano cambiada. Fue viendo Apocalíptica, sí. Solo de batería, de Mikko Selinen, el baterista de Apoca. Me gusta cuando hacen eso, que pasan por todos los instrumentos para hacerlos solos. No me gusta tanto cuando empiezan a... ¿Sabes cuál es el tema? Que no fue solamente Mikko Selinen haciendo el solo en la batería, sino que de repente el cantante que tiene de gira fue, se metió corriéndolo en medio del ritmo a Mikko y prendiéndose él con la batería, haciendo un rato de solo él, y al rato hicieron lo mismo, que vino Mikko y lo corrió a él lentamente siguiéndole el ritmo del solo. Así que fueron 2 tocando la batería. Eso sí se disfrutan. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, después escucharás el audio del chiste que te perdiste. Me pasaron cosas. Pasaron cosas. ¿Saben qué pasaba? La puerta de la radio estaba abierta. Ah. Porque nosotros somos... Le damos la bienvenida casa, absolutamente bien, pero... a... Hitmonchan 48 que... y de repente se da cuenta Baker que no estaba en la subasta y estaba escribiendo. sos un... ¡Maika es la otra! ¡La otra solapa! Es en WhatsApp, no en Twitch, Maker. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quién da más? ¿Quién da más por el Hitmonchan? estaba buscándolo en Price Charting por cómo lo puso. En 4. No, te puse. No, bueno, está bien. Yo escuché así nomás, fuera de contexto. Bueno, vamos con musiquita. Vamos con musiquita. El 27 de marzo. Acá te acoto una cosa. No, me interesa, yo estaba hablando. Ese, el Anime Warrior, porque se enoja si después le digo solo ese o Mano Warrior, dice: yo vi el solo de S. Frehley con Kiss en el año 97. Que ese fue el. Uy, más boludo. Largo ver, encima. ¿Sabés qué es lo interesante de ese solo en particular? El chabón recreó el solo del disco Alive, porque era muy común en ellos tratar de recrear cosas icónicas, generalmente a lo largo de varias giras. Lo que hicieron Kiss en esa época, como era la primera vez que venían con su formación original a Latinoamérica, recrearon varias cosas del disco Alive, que es el más conocido de ellos. Mirá vos. Con Dato. El Diablo estuvimos cantando Psycho Circus en tu cumpleaños. Sí, boludo, es verdad, pasaron un videoclip de Kiss y yo me puse re contento y dije, che, boludo, es muy noventas todo el CGI que hay ahora. Me sorprendió con su corta edad saber eso. ¿Viste? Sí. Sé más cosas de las que vos crees, boludo. Estudia. Está muy bien. Está muy bien. Para eso va al colegio ahora. ¿No? ¿Qué? ¿Colegio? La concha de tu madre. No, médica, no, por ahí no es. Dice, yo aquí hice nextvideos.com. 27 de marzo. Sí. Vuelvo. Sí. Retomo. 27 de marzo, la banda de Pillows, separada el año pasado, que cerraron con una gira, nunca por acá, pero cerraron una gira y anunciando su separación. ¿Quién manejó esa gira? Y seguramente los cornudos de México, de la productora Nishi, que son lo mismo que no traen a esa Kung Fu Generation, que se vayan a la concha de su madre. Anunció que Shinichiro Sato falleció el 23 de marzo. Venía siendo tratado por Colin, el baterista de la banda, ¿sí? La banda es muy conocida, sí, por lo menos. O sea, venía siendo tratado por temas en el Colin, no que Colin era el baterista de la claro, banda. Claro, no se llamaba Colin, claramente era el japonés. Colin no es un nombre de japonés, es más español, digamos, y le gustan los barcos. ¿No? ¿No era ese? Ah, no era Colin. Bueno, falleció el 23 de marzo, la banda The Pillows, por si no la conocen, muy conocida hace muchos años, ¿sí? Banda sonora emblema de Furikuri, anime hermoso que tuvo una remake hace poco, ¿no? Que hicieron una... Sí, sí, una remake creo que era... Estuvo saliendo por Crunchyroll. Exactamente, y está el original también en Crunchyroll. No tengo mucho más nada que decir. La verdad que es una banda que a mí me gusta mucho. Y tiene un montón de temas lindos. Casi todos son muy lentos. Pero elegí el mejor. Y elegí... A ver, algunos pensamos de que las personas cuando se van, por ahí se van al cielo, se van a otro lado. A mí me gusta pensar que se van a las estrellas. Entonces elegí Ride on the Shooting Star de la banda sonora de Furikuri. En No Class solemos decir se fueron de gira. Se fueron de gira. Se fueron de gira la forma... Sí, es una linda manera. Es muy de acá, es muy de acá eso. Es muy de acá de Buenos Aires. Yo, de las pocas veces que me ha tocado, no sé, perder a alguien, que de hecho hace poco fue una, elegí creer de que están en las pequeñas cosas. O sea, más allá de las estrellas, más allá de todo el resto... sino que estén conmigo siempre. Esas personas están justamente en eso. Compartimos eso con esas personas. Sí. Vamos con Ride on the Shooting Star de The Pillows. Oh, We'd like to welcome back to the stage the legendary Nate Smith. Metal Freaks, this is Brian Durbin from Hairbangers Ball in Chicago, Illinois, in the United States of America. I'm having a blast here in Buenos Aires, Argentina, and I'm getting completely, completely wrecked here at Angeles and Demonios in Buenos Aires. I want to say what a beautiful city you have, what a beautiful population you have. I've had an amazing time here, and all I say, never stop rocking. De bajo imaginario sí se puede ver. Y eso que no se sacó antes, que se sacó, no quiero decir porque va a sonar medio raro, pero se sacó la retención de amigo, pelo. Amigo, yo no me saqué nada. No, no, pero te sacaste así. Se ha soltado así la cabellera. No, no, no me solté nada. No, o sea, no. O sea cagate de risa, pero yo cuando perdí los bondis hoy perdí la colita del pelo. Ah, así perdí que, la cola hoy. Perdí la cola, ahí está. Era un rapi y entregó empanalgas. Te tiro un par de efemérides de videojuegos. Me gusta. Mientras el señor Diablo nos descarga un audio. Año 1972, por estas fechas, salía el primer videojuego comercialmente exitoso de Atari. ¿El ping pong? Pong. Esa. Después, vamos para 1980. Namco creaba uno de los títulos más influyentes de la historia. A ver, esa no me la espero. Pac-Man. Pac-Man. Ahí va. Y lo disocio de Namco. Y yendo ya unos 5 años más tarde, el juego Super Mario Bros. Consolidaba a Nintendo como líder de la industria. Super Mario Bros. Y hoy no está ni cerca de andar rasgando las piedras de estar en la pelea en la industria. No. Pero bueno, fue uno de los grandes. Y mirá el granito mestre, rasgando las piedras. ¡Y rascuño las piedras! Ok. Esa piedra. No sé si es esa piedra. Che, bueno, ya hablando de videojuegos, tenemos un audio ahí que nos preguntan algo sobre videojuegos. Hola chicos, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Acá el Anime Warrior. Como verán, ha fallecido el creador de la saga del Double Dragon y la saga de Kunio. Y el que hizo el primer Renegade. No me acuerdo el nombre, porque no lo tengo acá a mano. Pero bueno, que descanse en paz. Ustedes, ¿qué juego de arcade más les gusta de dos años? Sería a finales de los 80 y hasta mediados de 2000. Para mí, el Double Dragon, Operation Wolf y el Terminator 2 de arcades. Y juego de pelea, para mí va a ser siempre el mejor de todos. Que me la chupen los fanáticos de Street Fighter. Aguante el King of Fighters. El creador de Street Fighter, obviamente. Después Capcom se copió todo. Abrazo. Discúlpeme, señor Anime Warrior. Pero mucho antes que el King of Fighters, mucho antes que el Street Fighter, estuvo el Fatal Fury. Exactamente. Aguante el Fatal Fury. De ahí sale Terry Bogard. Exactamente. Y unos cuantos personajes más. Exactamente. ¡Fuera, bicho! Ah, te perdiste la semana pasada Enzo y yo bailando folclore. Ahí va. Al ritmo de Maiden. ¿Por qué? Todo borracho. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. Juego arcade. Bueno, juegos de arcade. Punto. Yo sé cuál iba a ser bastante obvio lo mío. Dino Crisis. Ah, sí. Perdón, Dino Crisis no. Dinosaurios y Cadillacs. Cadillacs y dinosaurios, exactamente. Es un gran juego, pero no iba a decir ese. Iba a decir el X-Men. Sí, que salía, que el arcade era de 6. Sí, enorme, sí, para 6 personajes. No, nos quedó claro que te gustan los X-Men. No, bueno. Bueno. No, que no es lo mismo que los X-Men. Son otros esos. No. Son dos cosas diferentes. No hablamos de los X-Men, de los hombres ni, X. No soy ni tachero ni ando por Palermo. ese X-Men para mí es uno de los grandes arcades. King of Fighter, Fatal Fury. ¿Fatal Fury salió en arcade? No me acuerdo yo. Fatal Fury. No recuerdo haberlo visto. Si no me equivoco, estuvo más presente acá en Latinoamérica en consolas y después nos llegó en el MAME. Y dijo de pelea. X-Men vs. Street Fighter. Si voy con X-Men, sigo con X-Men. Es lo que dijo el bambino. Fatality. Yo iba a ir por ese lado. En consolas, primer juego de pelea que jugué fue el Mortal Kombat 1. Eso fue mi primer contacto de juegos de pelea de arcade. Después, ¿Diablo? Quiero saber también, por ahí. Mortal Kombat, pero Mortal no Kombat. Me acuerdo cuál, porque era muy chiquito. Y por la edad debe haber sido 3, 7, 8. El 56 debe haber sido. El 5 mitología Sub-Zero. La concha puta de tu madre. Justamente. Para que nos putees así sale la pregunta. Qué mala leche vos, ¿eh? Che, bueno. ¿Tres qué? ¡Concha de tu madre, no soy yo! No, sabemos que el creador del Fatal Fury no es el mismo que del Street Fighter. Pero vos mezclaste ya el King of Fighter con el Street Fighter. Y bueno, ¿de dónde sale el señor Terry Bogard que aparece en el King of Fighter? Gran personaje, estamos todos en gorra. Del Fatal Fury. Traje un tema de mi banda favorita, ya que el Diablo trajo de su banda favorita, yo también traje mi banda favorita. Está muy bien. Traje un tema de Rasmus. La tapa del disco de donde sale este tema que vamos a escuchar, la tengo acá tatuada. Ahí va. Y tuve la oportunidad de entrevistar al, ¿cómo se llama esto? Al bajista y al cantante de The Rasmus, y que el bajista le dé codazos y le diga, mirá, mirá. Y yo veo que le está golpeando diciendo que mire, y el otro no sabe dónde mirar, y muevo el brazo y le digo, Black Roses. Te digo piel de gallina. Black Roses, The Best Album of The Rasmus. Le digo. Y me dice, oh, good. Y yo ya estaba ahí que me meaba encima. Está grande, Gon, no como vos, Diablo. Cuestión. ¡Estás como loquita! Sí. Cuestión. De este disco vamos a escuchar el tema que menos parece a The Rasmus y que tiene más aires a un rata blanca finlandés. Vamos a escuchar The Rasmus y su tema The Fight. I've been waiting for this moment hermano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Me deja rastas. Ah, ¿cómo? No sé, la voy a dejar por ahí. Ah, bueno. Recordemos que esta versión de Take On Me, hecha por The Real Big Fish, sale en la película Basketball. Película. Qué buena película. Creada, dirigida, escrita y bla, bla, bla, bla, por los creadores de South Park. Claro. Ahí va. Así que ya me quemé un tema para algún futuro programa que decidamos hablar de cine. Ya me quemé un tema. Y aparte fue un cover que me quedó la semana pasada afuera. Ahí va, es verdad. Me habías dicho. Así que vamos ahí quemando temas. Excelente. No, igual el que te había dicho es otro tema. Otro tema que... Otro tema, Santo Biasotti. Que ya hablaremos de eso. ¿Lo conocés a Santo Biasotti vos? De nombre, la puta que lo parió. Che, dos mensajitos hablando de lo de recién. ¿Qué nos dicen? Pero en realidad el Fatal se llamaba Fatal Fury de King of Fighters. Luego vino el KOF con casi todos los luchadores de los juegos de pelea de Neo Geo como Art of Fighting. Que ahí mismo te dejaron un mensaje a vos. Exactamente. Robert nos dejó el mensaje de Art of Fighter. Y faltaba, ¡y amigo! ¡Y el Art of Fighter! Gracias por recordarnos de eso. Ryu, Yuri, Robert. ¿Cómo vos? Robert. qué lindo. Qué lindo lo que viene. ¿Qué viene? Sí, sí. El diablo nos va a mostrar el totó. ¿No? ¿Diablo? ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! Comportate, culiado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que yo tengo que andar mostrando, no? No sé, vos dijiste. No sé. Yo no dije nada, la concha de la lora. Estás confundido, la puta que lo parió, pará, ¿no? Acá dice Toto. ¿Qué? No. No. ¿Qué dice? No. No. No, lo que nosotros vamos a escuchar es un fucking clasicazo. A ver... Si naciste en los 80, este tema lo escuchaste. Vos no. Seguro. No, la puta que te parió. Si naciste en los 80, este tema lo escuchaste. Si jugaste al GTA San Andreas, este tema lo escuchaste y muy probablemente lo hayas hecho volando o en el medio del campo. ¿En emulado lo jugaste? No, la puta madre. Cagate de risa, pero yo lo jugué en el Ciber y en Play 2. Vino a Respawn. No, a ver, esto es de verdad lo que voy a contar. A la vuelta de mi casa. Vino una piba que por 5 man. También, no. Pero a la vuelta de mi casa, cuando yo iba a la primaria, había un ciber. El ciber estaba a 2 pesos la hora en ese entonces. En ese mismo ciber, asesinaron a un pibe con un tramontina porque perdió en el counter. Yo no me olvido nunca de esa escena. Me prohibieron ir a ese ciber después de eso. No, te podías usar más el cuchillo. Claramente, boludo. Dijeron partida cuchi y no esperaba que le caigan con el cuchi por detrás. No era así. Cuestión. Nosotros lo que vamos a escuchar, de vuelta, es un clasicazo. Vamos a escuchar Hold the Line. Agarrá la cuerda. Esa voz Aspen que tiró. Exactamente. Es que Hold the Line de Toto. Ahora en Aspen Night. Yeah. gente, acá Joaquín, guitarrista de Kernunos y de Frater, y le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a la gente de Metal Freaks. Gracias por bancar al metal, sigan así y nos vemos con mucho más shows. Here we are, Metal Freaks. Always happy, always sad. Anilo de la banda de metal gótico Inazulina. Keep being always and ever a freak, that's the way. Pedro, Pablo. Me falta la brama, amigo. Me falta la brama y te mando del pico. Vamos a jugar con arquero volante, una poesía. Arquero volante. No, me estaba justo desilusionando viendo mi etiqueta en una publicación de dos cartas. El Kyogre del Team Aqua, Full Art, un Lapras Full Art, 275 mil pesos. El Kyogre es en español, el Lapras es en portugués. La concha viene de tu madre, chorro de mierda. Ah, las estás vendiendo más caro que lo que valen en inglés, hijo de remil puta. Ahí está la explicación, diablo querido. Usted que no toca el tema ni de oreja. ¿Qué pasa, qué? Las cartas en español y en otro idioma que no sea el inglés siempre están más baratas. Entiendo salvo, eso. Eso es algo que salvo me di cuenta algunas cartas después en japonés. Salvo algunas cartas en japonés muy especiales suelen ser más caras. Sí, sí, sí. Yo me imagino que por contexto se sobreentiende. O sea, para mí era una cosa que... No, Maker, no te estoy quemando a vos. No, no, no sos vos con la subasta. Cagó, boludo, cagó. Reverendo hijo de puta. Pero vos sabés que me imaginé por una cuestión lógica. Para mí es una cuestión que se sobreentiende. Antes de meterme en este mundo, lo que hubiera pensado era que la de japonés iban a ser más caras. Por idioma original. Por una cuestión de idioma original, ¿no? Sí. Sorprendentemente, no. No. ¿Sabés que estuve estos últimos días hablando? Va, estas últimas semanas viendo, hablando con Gonza. Lo hablé los otros días con Arco y lo hemos dicho un par de veces con Maker. Lo linda que son las cartas chinas. Tienen la calidad de papel estadounidense y la calidad de impresión japonesa. Ah, mira. Son impresionantes y son más baratas. Sí. No tengo ninguna todavía. Ah, sí tengo una. Una tag team de... No, Maker. no, a Maker le tengo que dar una carta porque hay un personaje en Marvel que se llama Maker. Tengo que darle una carta, la tengo ahí guardada para el Maker. Y en Pokémon tiene el Apricorn Maker. Claro, ahí está. Que en su momento lo hice meme. ¿Ah? Agarré la imagen de la carta Apricorn Maker y le puse la cara de él. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, la verdad que sí. Uy. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos ¿Cómo bien? Estamos de tiempo? Bastante bien, ¿eh? Estamos bastante okay. Bien. Sí, estamos bastante okay. Muy así bien. Así que le mandemos mecha. ¿Querés que vayamos con un tema y después hacemos un simposio? Qué buena palabra simposio. Desde que hacía el profesor de historia que no la escucho. Mirá. ¿Qué dice? Mucha gente me pide que junte Legend Maker, pero es un set ultra mega caro. Sí. Sí, sí, sí es. Más caro incluso que... ¿cómo es que se llama? Ay, que... Dark Explorer. Los otros días, boludo, me puse a acomodar cartas en casa. Me encuentro con todo un bulkcito de Dark Explorer. Digo, bueno, a ver cuánto vale esto. Un hombre en común, corriente, así, simplón. Estaba arriba de los $10. Ahí va. Es por ahí. Dije, ok, todo este bulk se va para la próxima subasta. ¿Cuándo es la próxima subasta? Y supongo que será el lunes. Está muy bien, está muy bien. Así que ya veremos. Yo, como venía a la mano, como venía pintando la parca... Ahí va. Elegí un tema de mi querido Static X. En paz descanse, Wayne Static. Exactamente. Fallecido el 1 de noviembre del 2014 y un año después fallece la mujer. ¿Sí? Es una de mis bandas favoritas. Es una de las únicas tres muertes en el metal que lloré. No sé cómo, porque es como que, no sé cómo no, como lloraste, calculo que tenés lagrimales, pero digo, podía pasar. Te explico, de poder pasar, puede pasar. Te explico quiénes fueron los otros dos para que veas a qué altura lo tenía. A ver. Johnny Ronnie James Dio. Pero yo me imaginé que el primero era Dio. Y Dime Back Darrell. Exactamente. Después de ellos dos, para mí, venía Wayne Static. Wayne Static no sé por qué, pero porque los temas no son como muy afectivos, no vamos a decir. No. Pero generaba algo en el público que la gente lo amaba. Es así. Es que él era muy afectivo con el público debajo del escenario. Sí, sí, sí. Tenía eso, tenía cercanía. Sí, sí. Yo elegí un tema, no sé, le dicen corrosivo el tema. Un tema acerca de la autodestrucción, pero la manera que te lo hace disfrutar Static X. Elegí Push It. Y vamos con eso, querido Diablo. Me fui con ese pequeño solo, me fui de tema yo. En realidad lo seguiste, no te fuiste. Ay, cómo me gusta, sí, sí. Wolfpack. No dimos cuenta. ¿No? Nope. Che, por ahí Luchi te dijo en un momento Klein Papitas. No hay. Más. Felicent. No hay todavía. Ya lo aprovecha, ¿eh? ¿Por qué? ¡Mira, I got it! ¡It's mine! ¡My precious! El querido Iwan. El querido Iwan. Eso fue cuando compró, creo que la carta de One Ring, ¿no? De sí, Magic. Cuando compró el One Ring de Magic. Mandó ese audio. Y fue archivado y ahora va a ser utilizado de vez en cuando. Exactamente. Ay, qué lindo esto tener una botonera. Tenés ahí un mensajito de Gaby. Gracias, Gaby. Okay, polilla. Gracias, Gaby, por ahí estar ahí. Ahí no sé por qué Maker me dijo que Helion. Seguramente me mandé algo. O algo que dije. Hora, viste que cada tanto algo nos mandamos, algo. Algo decimos y no nos damos cuenta. Pues claro, es la ventriloquía. Okay. ¡Ay, caramba! Está como nene con chiche nuevo. Claro, ¡mira la mierda! Excelente, me encantó lo de la botonera. ¡Tom! Tecnología. ¿Ese lo tenemos? No lo tenemos. Anotando. Ese audio, la concha de la lora. Tecnología. Anotando. Audios que faltan. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ya completé una página completa de audio. Excelente. Y arrancó hoy. Y arrancamos hoy con la última. Te puse. Excelente. Ese audio de Fede Picos. No pareció Fede para... No, es raro. Eso que creo que le mandé. Creo que le mandé el link, creo. Ah, no, bueno. Excelente momento. ¿Qué andábamos? ¿Qué andábamos? Ese es el audio que tenemos que recortar y después hacerlo botón. Sí, es la risa de él de fondo allá a lo lejos. Y que sale. Gracias por el regalo. Che, bueno, recién hablábamos de covers que me quedaron fuera la semana pasada. Y me da cosa esperar a otro especial de covers. Que igual, podemos que igual vamos a hacer otro especial, claro, de cover. Claro que sí, a mí también me quedaron fuera. Y ese día no vas a faltar. Voy a tratar. Hay una banda finlandesa de folk metal fundada en el 2003 en Lahti, conocida por fusionar melodías tradicionales del folk finés con la fuerza del metal clásico y el power metal. A ver si lo puedo decir de corrido el nombre de la banda. ¿Cómo se llama? El nombre de la banda es Korpiklaani. Me cago. Me cago. Estudié finés. Ah, está. Ahí va. Sos un boludo, Helio. A mí me gusta desafiar a la gente para que se autosupere. No, sí, está perfecto, boludo. Está perfecto. ¿Qué? La autosuperación esta vez te ganó a vos. Sí, sí. Bueno, como decía, la banda se fundó en el 2003 luego de la disolución de la banda Shaman. En donde John Järvelä decidió crear un nuevo proyecto con un enfoque más directo hacia el folk finés y al metal. Los primeros miembros fueron, en la voz y la guitarra, John Järvelä, Jaakko Lemetti en el violín, Mattsson en la batería, Arto Tisari en el bajo, Toni Hokkanen en la guitarra y Ali Matta en la percusión. Con razón no lo llaman más. Dificilísimo los nombres. Estos son los bloques que a Brancati le encanta porque me salen bien todos los nombres, pero después agarro una banda con los nombres en inglés y te digo, empieza a revolear arco y flecha. Y te digo, el Peter Gabriel. El Peter Gabriel. Uy, nunca puse un tema de Peter Gabriel. No, el próximo no. Porque no, después, después vamos a hacer spoiler. Más llegado al final del programa, hacemos un spoiler del programa siguiente. Cuestión que en su último disco, publicado en el 2021, llamado Gilda, no Gilda, Gilda. No me arrepiento. No. hicieron un cover del tema Gotta Go Home. que yo tuve la oportunidad en ese entonces de ir a verlos cuando vinieron al Teatro de Flores. Y la de piñas que me agarré y me di en el pogo cuando sonó este tema. No tiene explicación alguna. Estaba en un cumple, este literal, me lo de él. Dice como si cagarse a piñas no fuera normal. No, yo no. Estaba en un cumple, en el LED. Me cago a piñas, no, yo nunca. No, mi cumpleaños, piñas, yo no. Menos, muchísimo menos. Menos. No, ni se te ocurra, boludo. Fatality. Vamos entonces a escuchar a Korpiklaani con su cover del tema Gotta Go Home. Metal Freaks, acá está Metal Warrior y les mando un saludo enorme y suscríbanse, denle like, compartan, escuchen el programa, hagan todas esas cosas que hay que hacer para que todo esto crezca y brinden su aguante, loco. Les mando un abrazo enorme y ¡vámonos, pibes! Casualmente lo que acabo de hacer me hizo acordar hoy que vi un reel así rapidito en Instagram que agarra y dice, tipo, va experimentando a través de las carreras, qué pasa si fallaba alguien en una carrera especial, ¿no? Entonces había un arquitecto. ¿Carrera qué contexto estamos hablando? Carrera universitaria. Entonces un arquitecto, estudio, se caía al edificio, uno de los sistemas tenía una hija gótica, que esa no lo entendí mucho. Y el último era cuando fallaba en arte y mostraba cómo conquistaba toda Europa. ¡Excelente! ¡Excelente reel! ¡Excelente! Es cuando vos ves un reel y decís, te lo tengo que mandar a todos. Qué mala leche vos, ¿eh? Creo que incluso se lo mandé a Uri. Porque sí, ese audio igual. Okay. Igual, sí, sos un culiado, boludo. Son las cosas que pasan. Son las cosas que pasan, más cuando uno es austríaco. Collas que pasan. Qué hijo de puta. Qué buen sticker. Qué hijo de puta. Uri, vos mejor que nadie lo sabe. Es qué verdad. Buen sticker. Verdad. ¿Le diste cara a Uri? Le di cara a Uri, le di cara al Maker, le di cara a Luchi. A Luchi, le di cara a Juli. ¿Quién más? A Gonza, que ha aparecido un par de veces sí, también. Sí. No, Uri. Si a mi hermano estás Alan. Viendo acá Metal Freaks en Twitch, no. A ver. Desde antes del cumpleaños de Gonza que yo estoy mostrando mi cara acá. Es verdad. Ahí. Así que me parece. Ah, sí, pero oficialmente. Bueno, está bien, te lo acepto. Está bien, sí, tienes razón. Che, tengo un par de. Ya pasamos las efemérides de videojuego. Un par de efemérides musicales. Me gusta. No tiene mucho que ver con el rock y el metal, por así decirlo. Pero el 7 de abril de 1920 nace Ravi Shankar. ¿Quién fue? Nacido como Robindro Shankar Choudhury. Acá es donde me la cago con los nombres. Porque no es finlandés. Ah, qué capo que sos con el finlandés, pero no con esto. Así cualquiera. En Ranasi, India. Fue músico indio, uno de los más conocidos artistas de la música autóctona de la India. ¿Pintaba elefantes como la cornuda esa que mató el elefante? No. Después, 7 de abril de 1943, nace Mick Abramson en Luton, Bedfordshire, Reino Unido. ¿Cómo te costaron estos apellidos? Estuvo difícil. Esto era una ciudad. Eso era una región, yo pensé que era un apellido ya, como una, venía. Una región inglaterrense. Ahí está. Guitarrista inglés que fue miembro de las bandas Bloodwind Peak y Jethro Tull entre los años 67 y 68. Grabó con Jethro Tull el álbum This Was. Qué buena banda Jethro Tull. Yo tuve más de una oportunidad de verlos en vivo. Hermoso. Ay, Dios, ¿cómo se disfruta de esas bandas? Bueno, por lo menos dijo cómo se disfruta la flauta Traders. No sé, de eso hablará quien tenga experiencia. Está bien, Gon, que la vio ahora. No, bueno. Míralo. No, ¿te bueno. dejó solo? Sí.7 de abril del 51 nace Bruce Gary en Burbank, California, Estados Unidos. Mejor conocido como el baterista del grupo The Knack. Después de esto pasamos al 7 de abril de 1962. Elvis Presley llega a Hawái para comenzar a filmar las escenas de Océano para su más reciente película Blue Hawaii. 7 de abril de 1962 también. Mick Jagger, Keith Richards y el primer amigo de los Rolling Stones, Dick Taylor, conocieron a Brian Jones por primera vez en el Ealing Club, un lugar de Londres donde a los amantes del blues británico les gustaba pasar el rato. Es decir, se andaban escabeando y drogando a más no poder. Y drogándose a full, boludo, porque en ese momento la droga era buenísima. Hoy también es buenísima. Depende de dónde la compres. Depende de dónde la compres y con quién. Sí. ¿Quién la haga? Igual. Después te paso el contacto de un amigo, bueno. El Maula. Ah, no, esa ya te mató. No, esa no te la recomiendo a vos. Pero, madre, pero. ¿Por qué ahora y por qué acá? Pero tú a su resurrección como Jesús. Sí. No, voy a, no a los tres no días, sí a las tres horas. Claro. A las tres horas resucitó. ¿Qué 3 horas? A las 8 en mi casa, pelotudo. 7 de abril de 1967, Pink Floyd se presenta en el Floral Hall de Belfast. Fue el escenario de la primera actuación de la banda en Irlanda del Norte e incluyó dispositivos de 35 milímetros de pinturas abstractas de un artista local, proyectadas sobre la banda. Cosa bien, bien para estar fumado. Bien de época. Y porque es Irlanda, es verde. No, bueno. 7 de abril de 1969, John y Yoko grabaron una versión temprana de Give Peace a Chance. Durante una de sus célebres bed-ins por la paz en una habitación de hotel en Toronto, Canadá. Siguiendo así con un... Vamos a algo más reciente. El 7 de abril de 1974 nace Michael Lupi en Carpi, Italia. Cantante, teclista, productor, bajista y entrenador vocal italiano. También conocido por su paso por la banda de hard rock y glam Whitesnake. Y en 1994 su primer banda fue Mr. Pick. Vamos adelantando un poco más de años. En 1975, 7 de abril, el guitarrista Richie Blackmore renunció a Deep Purple para formar su propia banda Rainbow. Fue lo mejor que pudo haber hecho. Junto con... Eso diría Araya. Y yo también. Tommy Bolin reemplazó a Blackmore mientras él se iba de Deep Purple para hacer buena música. No, bueno. Mirá que el viernes tenés programa vos. Pero no lo ven. 7 de abril de 1983 se anuncia que Ian Gillan iba a unirse a Black Sabbath en el club Levitt Road en Londres. 7 de abril de 1989 se publica el álbum llamado Beneath the Remains, tercer álbum de estudio de Sepultura. Y vamos a adelantar un poquito más como para ir cerrando esto. 7 de abril de 1990, los Guns N' Roses aparecieron en el Cuarto Farm Aid en Indianópolis. El set incluyó una primera interpretación de Civil War y una versión de Down on the Farm. ¿Qué año? 1990. 1990, todavía podía cantar. Claro, antes de Illusion. Exacto. Este fue el último concierto de Steven con Guns N' Roses. Claro, exactamente, es verdad. Uh-huh. Y no, eso me lo salteo porque es mierdálica. Exacto. No sé, tu cumpleaños lo festejaste al pie de un disco de Metallica. Me quería matar cuando digo, ¿le dijiste el lugar a propósito? Le digo. Así. Por lo menos tiene razón, amigo. Así. Y bueno, para terminar con esto y cerrándolo aquí, 7 de abril del 2010, nuevamente los Guns N' Roses tocan en directo en el estadio Figali en Panamá. Fue el primer show en América Central que dieron. Mirá, una banda. Yo voy a dar dos datos. Hoy es el Día Mundial de la Salud, que claramente lo declaró la Organización Mundial de Salud, a la cual no pertenecemos. El otro dato es que hoy es el cumpleaños de Jackie Chan. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Jackie Chan, que no nos está escuchando, pero... ¿Cuántos años cumple? ¿70? Y nació en 1954 y mis matemáticas apestan. 64, mi papá tiene 63. 54, ¿eh? 64, ah. Mi papá tiene 62, va a cumplir 63, así que 73 va a cumplir este hombre. 73 años. ¿Qué lo parió? Qué gana, boludo, de ser chino. Ay, qué gana de ser chino. Es verdad. Tener 73 años y encima ser chino. Y encima ser chino. Mucho muy cierto. Bueno, y le toca al diablo musicalizarnos este blog. Terminamos firmemente. Bueno, estamos por pasar una canción firmemente, de un artista que a mí me gusta un montón, que me obsesionó, de hecho. Me obsesionó muchísimo en los últimos meses. No, me atrevería a decir no antes del, del verano. Lo que tú tienes. Mucho más que amor, obsesión, boludo. Es obsesión. Exactamente. Mucho más que amor, es obsesión. Esta mujer, yo la conocí sin querer, me salió un versito, en una playlist de Spotify. Boludo, yo te voy a pedir, por favor, escúchala. Esta mujer se llama Madison Cunningham, es de Estados Unidos, Yanquilandia. Tiene muchos años de carrera, es muy joven, recién debe andar rozando los 32 años. Ya lleva unos 4 o 5 discos en las espaldas. El disco anterior a este, donde está presente... Llevaría una cartuchera para discos. Sí. El disco anterior al cual el presente está la canción en el cual vamos a reproducir hoy, el disco anterior a ese ganó un par de Grammys muy importantes y muy, muy, muy merecidos. El disco Revealer. Nosotros hoy vamos a escuchar la canción Skeletry del disco Ace. Escúchenla con mucha atención, que dice así. You can almost set your watch to it, the mind into its every line you will one day cross. Nearly traceable to the vows you make and the lines you draw. I walked right into that pigtail spin and couldn't unsee what I saw. You and your London eyes, blue as a vein, free and lost, perfectly ordinary. Thank you. I put you. One, two, in one, the four. Two, three, four. Te puse. Muy lindo, ¿eh? Te che, me puse. Gustó. Te puse. Te puse. Todo rock and roll. Me gustó, ¿eh? Diablo, me gustó esa, ¿eh? Boludo, por favor, escuchala. Escuchala lo más que puedas, más de lo que lo hiciste hoy. Esa mujer recontra vale la pena. El disco este que nosotros escuchamos ahora... Bah, escuchamos una canción de ese disco que se llama Ace, salido hace meses. Es un disco que es re particular, más viniendo de un artista yankee, de Yanquilandia, que está hecho full guitarra clásica, instrumentos de viento de madera, percusión. La producción corre la mayor parte bajo la mano de ella y se nota un montón. El disco anterior es rock, rock y folk, que es más o menos lo que ustedes saben que a mí me gusta un montón. Claro, sí. No, pero más raro, yo, ¿eh? Lo para dije yo, no lo dije él. Pero más raro. Más raro que Anoka. Salud, te agarró distraído. Yo le vi el pie para donde iba. Mal que tenía la... Mucho más raro que Anoka. Mucho más raro que Anoka, ¿por qué? Porque todas... Por las... ahora. Por ahora, sí. No tengo ni idea para dónde va a ir Anoka hoy, pero yo te puedo decir que esa mujer, las guitarras las afina dos tonos abajo, en do estándar. Eso es rarísimo y está buenísimo al mismo tiempo. Mirá que yo tengo una en te puse 40. ¿Ah? Y la otra la tengo... Te puse. Y la otra la tengo en sí. Es verdad, me habías dicho. La tenés en 440 y otra en sí. Te Esta puse. Mujer... Tarde igual entraste, ¿eh? Pero te puse igual. Pero no, cagate de risa. Esta chica, boludo, tiene una cosa que yo me animo a decir muy Charlie Garciesca. Porque hay una cosa de entendimiento propio de la música. De entendimiento propio me refiero a la forma de conjugar diferentes acordes, de la forma en cómo juega con las melodías, de la forma en cómo inclusive juega con el tiempo, boludo. Hay una canción del mismo disco que escuchamos, la canción de recién, que a mí me fascina, boludo, pero porque son dos compases de 6 y uno de 4. Y eso es toda la canción, la concha puta de la madre. Bueno, me gusta... Puse. Pero cagate risa, boludo. A ver, un 3-3-2 grande. No es fácil. Lo dividió ubicar. Para no decirlo de nuevo. No. Logarítmico se pone. Así funcionan los fades, logarítmicamente. Tener un entendimiento de la música que te hace llegar a tener expresiones en tiempos irregulares no es fácil. Para nada fácil. Y esta chica lo hace como un pedo. Eso es loquísimo. Y lo hace de una calidad del carajo. Menos mal que tiene entendimiento como Charlie García de la música y no era por el bigote. Porque dije en un momento que tenía bigote de bicolor. Todo borracho. Gran momento para... Che, dice acá ese el anime Warrior. Gente, un gran programa el de hoy. Me morí de la risa y esa botonera es muy buena. Saludos, sí. Amigos. Es una bendición. Y por sí, el otro sí, lado sí. Tenemos a Uri por Twitch diciendo: jamás hubiera imaginado a Gon cantando cumbia. Ah, pero ahí el motivo de la lluvia pasado. De hoy. Pero se olvidó el martes pasado. Eso no era cumbia, eso era la bachata. La semana pasada, que estábamos cantando Selena, eso sí era cumbia. Eso sí era cumbia, maestro. Y era Selena. O sea... ¿Hay recital el próximo martes? Hay que hacer un especial. No, ni en pedo. No seas puto. ¿De temas de cumbia hecho metal? Sí. Yo te lo puedo hacer al revés. Temas de metal hecho cumbia. También no, puede bueno. ser, ¿eh? También puede ser. ¿Cómo no? Qué choto que sos. Supermercado. Gracias. Haciendo... Dijo al droguero, al drogador de Alma Fuerte. Sí, lo tengo ese. ¿Podemos hacer uno de Alma Fuerte mejor? Alarma Fuerte. ¿Qué? ¿Te parece? Alarma Fuerte. Ahí va. Qué gran nombre para una banda de punk. Allá la están armando fuerte. Sí. Y vos no te la fumes porque después... No sé, yo voy a estar acá. Vos estás acá. No. En fin, otro tema, diría Santovías a ti. Ya no dice más. ¿Qué día, ¿Qué va ahora? Vas vos. Voy yo. Esta banda me hizo escuchar mi tatuador, el que hizo acá a tres de los las partes de Illuminati. Uy, se me patinó el... tres Illuminati que tengo acá el en la pierna. Que se le iluminó tres veces. Me iluminó, sí. Allá está iluminando. La banda está fundada por el cantante de As I Lie Dying. Lo digo despacio porque siempre se me... Se me sale el nombre del... Tiene un I ahí en el medio que me mata. Y el vocalista, que es Tim Lambesis, hizo una banda. Me encanta el tema de la banda. O sea, la banda. Sí, yo vi el video y la me banda, quedé como que carajo. Sí, se llama Austrian Death Machine. Si yo te digo Austrian, ¿a qué te suena? ¿Quién es el primer austríaco que se viene y que no es Adolfo? Es complejo, porque no conozco ningún austríaco. Sí, conoces uno. No. Justamente. Ya dejaste a uno afuera. Sí. Por fuera de él. Conoces más. En todo caso, no estoy... Hay uno. No estás nacionalizándolo. Hay un gobernador de California. Un ex gobernador de California. Que es austríaco. Austrian Death Machine. De hecho, cagate risa, lo nombré hoy, es verdad. Sí. Afuera de ese ser humano. Austrian Death Machine. Y el tema se llama... ¡Get to the Chapa! Get to the chopper. It's the only way out of here. Don't let them stop you. Don't let them hold you back. This is our chance. We all must go. Dead or alive. Oh yeah. So do you want more of a meow or ah? We'd like to welcome back to the stage the legendary Nate Smith. We'll be right back. Hasta la vista, baby. Cachete de chap. Qué lindo pide, Arnold. Ahí tenés el otro austríaco. Como me mandaron por mensaje, Arlon. Arlon. En vez de Arnold. Che, ya estamos cerca del final. Todo concluye al final. Nada puede escapar. Todo. Estamos cerca del final. La previa fue Austrian Death Machine con Get to the Chapa. Alto crossover trash, boludo. Me había olvidado de ese tema. Cuando lo pasaste, yo dije, uy, boludo. Además, todos los temas tienen una frase icónica del tío Arnold. Sí, sí, me había reolvidado de la existencia de eso. Muy divertido, yo me divierto muchísimo. No, la verdad que me volviste un recuerdo perdido. La verdad que ni el memoril me hizo eso. Devolverme un recuerdo así. Menos al del bar, que no lo recuerdo en un segundo. Uno que cuenta los nudillos de la cara. ¿Estás bien? ¿Te maté? ¿Estás bien? Se me escapó ahí el perro de los autos locos, como el Patán. Se me escapó la risa de Patán de repente. Bueno, llegando casi al final, esperamos que no fallezca nadie del rock, del J-Rock, ni de ningún rock que querramos esta semana, por favor. Si no, tenemos que cambiar toda la lista que tenemos planeando. Por favor. Tenemos que cambiar todo lo que venimos pensando. ¿Cuál es el spoiler? ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? ¿Qué es lo que vamos a hacer la semana que viene? Vamos a venir de pollera, con pelo largo, los labios pintados, las uñas rojas. La pollera puede ser, pero el pelo largo la veo muy difícil por mi parte. Yo te consigo una peluca. No, bueno, yo le doy cafillo. ¿Lo escuchaste lo que me dice? ¿Lo escuchaste, diablo? ¿Hacé algo? No sé, cagate. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un pentagrama para que te invocarte? No, yo ya tengo pelo largo, cagate. Lo bueno es que yo tengo el círculo de protección. Ahí está. Antiposesión demoníaca. ¿Te das cuenta? Tatuado en el pecho. Ni al diablo puedo llamar yo. Vamos a hacer un especial de voces femeninas. Así es. Voces femeninas. Así que vamos a venir así, todo charlando. No, ustedes, yo no. Sí, vos sí. Bueno, acordate que esto es una trifecta. Esto es el... Somos los tres mosqueteros. D'Artagnan se la come, pero somos tres mosqueteros nosotros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Dicen por ahí, el de la botonera con pollera no llega ni a la esquina. No, bueno. Esa... ¿Por qué? Porque cantas lindo, le quieren conocer tus cantos. Yo el martes que viene no vengo. Empanalga se come. ¿Y especial de qué va a ser? Especial de voces femeninas. Especial de mujeres. Especial voces femeninas. Cantando. Yo María Brink canté. Hijo de... Yo sí. Voy a insistir nuevamente con la mujer que traje hoy, que es Madison Cunningham, pero van a haber sorpresas. Hay travestis. No, ese tipo de sorpresas. Lo mío son sorpresas y más que una va de la mano de un show que vamos el sábado a ver. Ah, el, ¿qué vamos el a sábado ver? No, el domingo. El domingo. Si querés, pero yo el domingo. El domingo, una señorita que según vos yo voy a conocer y vos vas a escuchar. Yo voy a escuchar. Yo voy a escuchar y conocer, según vos. Hijo de puta. No, bueno. Mi madre no tiene nada que ver. No lo vamos a decir ahora. Lo hablamos la semana que viene de eso. Lo hablamos la semana que viene. Están advertidos todos voces femeninas para la semana que viene. Así que, sin más que decir, y quedándonos recortos y pasados de tiempo... Les voy a decir buenas noches de parte de Helion a todos los que nos escucharon, a Gaby, a Maker, a Pupi, a Uri, a Robert. Vos la querés hacer enojar, ¿no? Le dijiste Pupi. Sí, ya sé. A Gachi, a Pachi y a los tres pelotudos que nos escriben cuando estamos en el aire. Diablo, querido. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos para el martes de Voces Femeninas. Espero de todo corazón que les haya gustado el martes de hoy con Canciones Libres, en donde nos cagamos mucho de risa, en donde nos desahogamos bastante. Y nada, que tengan una muy buena semana, nos esperamos el martes que viene. Bueno, nos vamos a ir con un tema de mi anime favorito. Corría el año 1998, cuando de la mano de Sunrise y Shinichiro Watanabe salía la serie Cowboy Bebop. Serie de anime de 26 capítulos y una película que tanto los 26 capítulos como la película tienen algo muy, muy copado. Es que los nombres de cada capítulo y el nombre de la película tienen algo que ver con un tema de una banda. Al punto de que la película se llama Knocking on the Heaven's Door. Y así, los 26 capítulos de la serie, Walls for Mars, Dog Stray, no me acuerdo cuánto, The Real Folk Blues, todos los nombres de los temas tienen algo que ver, y acabo de nombrar uno que spoilea lo que vamos a escuchar. Cuestión que esto es una serie ambientada supuestamente en el año 2071, donde la Tierra se hizo mierda luego de toda la contaminación hecha, y la gente se mudó a diferentes planetas, y todo transcurre en base a un ex mercenario, ex yakuza, ex asesino a sueldo proveniente de Marte. Era ex de todo, ¿no? Menos X-Man. Menos ex mía. Ex policía venido de Júpiter. A una hacker proveniente de la Tierra. A un perro que es producto de de la exploración tecnológica y que le implementan el cerebro de un ser de vasto conocimiento en varias materias, y una mujer proveniente de una criogenización en la Tierra hace muchos años atrás. Estoy hablando ni más ni menos que de la serie Cowboy Bebop, la cual post pandemia salió una serie para Netflix, live action, la cual no tuvo una muy buena llamada hacia el público. Para mí, siendo una serie live action, con la tecnología y la plata que puso Netflix, que no fue mucha, estuvo muy bien hecha. Siendo que tenés que adaptar una serie animada con una ideología medio entre Star Trek y la Brigada A. Tener que agarrar, mezclar todo eso para hacer una serie live action es complicado. Y más si te dan una billetera finita. Death Note. No, no, eso es un insulto. Eso es un insulto. Directamente eso fue un insulto, porque a eso le dieron una billetera copada. ¿Se notó? ¿Se notó? No. Ahí va, esa es la diferencia. Lo mejor de esta serie es que para la música de la serie tomaron a la intérprete y la banda intérprete original de la serie animada. Estoy hablando ni más ni menos que de Yoko Kanno and the Seabells. Y en medio de la pandemia, queriendo promocionar la serie que iba a salir, hicieron un pequeño pandemia session, cada uno desde su casa grabando sus partes y filmándose. Y no solo aparecen en esta versión del tema Yoko Kanno and the Seabells, sino que aparecen todas las voces originales del anime interpretando partes de la letra, e inclusive en una parte del tema rapeando. Así que, sin más que decir, vamos a escuchar a Yoko Kanno con The Seabells y el tema The Real Folk Blues. See you, Cowboy Space. Bang. Hasta el martes que viene. たと嘆くにはあまりにも時は過ぎてしまった。まだ心のほころびを癒せぬまま風が吹いてる。一つを見て明日を見て一つの無敵の見つめてる。君の愛の揺りかごでもう一度安らかに眠れたら、乾いた瞳で誰か泣いてくれ。絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス。何が良くて悪いのか恋の裏と表見たんだ。どれだけ生きれば癒されるのだろう。 Get the drop on bad guys. Don't be surprised when your fate rests on a fingertip. Time stops, love is lost. Pack your grip and join my ship, the Bebop. It's a hard, cold world, but even colder without you. Looking for kind eyes at every single encounter. Cutting through hard stairs, got my hope from the doubters. Memories start to fade, sweet dreams begin to sour. Wind smothers my window, flame hard to rekindle. World crumble around me, begging God for a signal. Life is never that simple, lies dismantle temples. That pain that left me crippled, refined me like a chisel. You find me in the middle of war and peace. Just trying to ease my mental, exploring beats. Real rhymes for real time, sweetest gift like Sade. And my name means a classic like Watanabe. Never that hard to find me, a rider for the people. Do or die, suitless side, born to rise above the evil. Walk through fire if I need to get the higher ground. I am down for the fight, I'm my light to the final this brand. This is for my real folks who never wanted to deal dope. Seen the world at its darkest and bleakest and still hope. Know that kindness ain't a weakness, just a sign of our uniqueness. Hard as you work to get it, that's how hard you work to keep it. Not a secret, I just rap to offset my setbacks. Trying to get the bounty like I'm Jet Black, so respect that. Qualify you like a mic ego. Rapping for my people, leave the mic smoking like I'm Spike Spiegel. They say business and pleasure, it don't mix. But when I'm with my real folks, there ain't no need to code switch. When I'm feeling hopeless, my folks keep me focused. Fade with the Austria 45, we don't miss. But my heart, it gets torn into when I see what this world is now morphed into. But no matter what, we gon' get through. Kicking off the blues and taking off like the swordfish too. I'm not a saint or a sinner. My days are my winners. My dreams are my picture. My breakfast is dinner. My gun is my mirror. My friends are my villains. I come from the village where love is your killer. Where love gets you killed if you know when you feel it. Your loss is a vicious. Turn all my shooting stars to an asteroid. You use your eyes too much. I flow with no focal point. You overthink almost every choice and you die quick. You never risk what you got and you never find shit. Never do what I'm told. Bravery isn't bold. People die. Everything that they know, but their finger was slow. Do what you're sold, I go where I go. Whatever happens, happens. I see when I do the past and I keep on back in the present. I used to back in the end and now I'm asking the questions. Grasping my weapon on top of my exit. I kill me the dragon, I'm back on the steps of the gate. They waiting for me, let me carry the weight. Bang. See you, space cowboy.